Déjame decirte que caíste en el lugar correcto. Esta es la tercera emisión de Ghost, o grandes hitos de los original soundtracks, y lo que suena es Another Sun de Reika Morishita, una vocalista japonesa que fue encomendada con crear dos singles para el lanzamiento de Mega Man Legends para PlayStation 1, también conocido como Mega Man 64 para los usuarios de Nintendo. El programa de hoy está dedicado exclusivamente a esta subserie del universo Mega Man, llamada por Keiji Inafune, el creador de Mega Man en sí, como su saga de juegos favorita. Hay más de 100 juegos oficiales relacionados con Mega Man y más de 7 subseries, pero esta es la que más disfrutó producir, según una entrevista. Y remarcó que no solo él, sino todo el staff de Capcom, la empresa que estaba a cargo del desarrollo, disfrutó mucho diseñando el juego. Veamos por qué tanto amor por esta máquina de destrucción masiva azul que juega a ser Indiana Jones. Mega Man Legends lanza primero en Japón, el 18 de diciembre de 1997, y recién un año después en Norteamérica y Europa. Llega Nintendo 64 unos años más tarde, en el 2000. Makoto Tomozawa fue encomendado con la responsabilidad de tirar magia japonesa para la larga banda de sonido de este jueguito. Como trabajó para Capcom desde el 93, Makoto viene metiendo mano en las joyitas de la empresa hace un rato ya. Compuso para las sagas de Resident Evil, de Dino Crisis y el Mega Man clásico que todos conocimos de chicos. Hasta pudo meter un par de temas en los Mega Man 9 y 10 que salieron hace poco con todo el feeling retro. Don Tomozawa, como muchos compositores japoneses, tiene medio millón de sobrenombres que utiliza en los créditos de los juegos para los que compone. Algunos de ellos son Tomozou y Bekorta-Tomozo, así que si estás viendo los créditos de un juego Capcom y pispiás estos nicks, ya sabes dónde viene el encanto. Dato de color, de mucho color. Cosa muy rara que me sorprendió. Por si vivís en un termo, hay una regla aceptada generalmente en internet conocida como la regla 34. Básicamente dice que si existe, hay porno de ello. Un ejemplo claro sería un encuentro homosexual entre Mickey Mouse y Optimus Prime. Ahora, eso es en su 99% fanart, pero acá tenemos una excepción bastante jodida. Hideki Ishikawa, el diseñador oficial de personajes del juego, de hecho hizo él mismo la regla 34 de los personajes femeninos. Googlealo y fíjate por vos mismo. Según los creadores, todos los mundos de Mega Man están conectados. La serie original sucede en el año 2000X, la serie X sucede en el año 2100XX, y aparentemente la saga Legends pasa en el año 5600XX. Así que cerrá el orto y no cuestione la lógica de Mega Man, tiene sentido. Más que Crepúsculo, por lo menos. Todos los actores de voz son de Canadá por alguna razón y es muy gracioso oír cómo se les patina la voz. Listen up, everybody! Take everything of value that isn't nailed down, you hear me? I mean everything! I don't want there to even be a toothpick left, got it? Mr. Teasel, we collected all the food and supplies and loaded them in the ship. What should we do with the toilet paper? We may be pirates, but we're not barbarians. We'll let them keep the toilet paper. Yes, sir! De muchas, pero muchas maneras, Mega Man Legends le ganó de mano a Legend of Zelda Ocarina of Time. Solo que el último recibió un reconocimiento de la concha de su madre y le hizo sombra al juego Capcom. Sin embargo, Legends técnicamente puso un montón de elementos nuevos en la mesa. Y no es raro que se parezcan tanto, siendo que el juego favorito de Inafune es el Legend of Zelda A Link to the Past. Cambió radicalmente el sistema de disparo de los juegos de acción de ese momento, al incorporar un sistema de lock-on, o sea, de fijar un objetivo mientras corres. También se jugó con actores de voz, animaciones faciales bien anime, cosa que ni Metal Gear Solid se animó a hacer, calabozos explorables en 3D y mundos interconectados. De puta madre. Siempre hablando de Japón, las actrices de voz que le dieron vida a Pikachu y a la Sailor Jupiter de Sailor Moon pusieron su voz para interpretar a Bon y a la alcaldesa respectivamente. Toda la maquinaria que opera la familia de piratas Bohan quiere decir algo en alemán. Por ejemplo, la nave madre que utilizan se llama Gesellschaft, o sociedad en español. Otros ejemplos son el Blitzkrieg, que es guerra relámpago, el Dag, o dragón, el Hornis, o avispa, el Marwurf, o topo, y hasta hacen varias referencias a vehículos militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo, nombraron a un robot Focke-Wulf, en honor a un manufacturador de aeronaves civiles y bélicas. Buscan creatividad en los lugares más inusitados estos hijos de puta. looks happy. Según el manual de instrucciones, Mega Man y Roll tienen 14 años. Yo a los 14 años no me sabían hacer la paja, y estos pendejos se meten en cuevas a masacrar robots asesinos con forma de verga. Pero la puta que lo parió es todo fálico, loco. Se libera la salida del título primero en Japón, meses luego en el resto del mundo. Un 20 de abril del cambio de milenio en el 2000, se anima a salir el Mega Man Legends 2, su música incidental una vez más compuesta por Tomosawa. Movido, con amplios cambios de escenario y muchos desafíos entre medio. Y si no tenés memory card, estás jodido. buy only what you like, maybe we wouldn't be in this fix. Shut your traps. I'm trying to listen to what he's saying. What did you say, you big tin can? Who do you think you are? No squabbling till the job's finished. Remember, Teasel? Teasel! Tomozawa tiene un amor por la música clásica y las licencias libres, ya que usó para Mega Man Legends 1 Aire y Pequeña Fuga de Johann Sebastian Bach, Vals de las Flores de Piotr Ilyich Tchaikovsky y de Chopin, Nocturno y Estudio Primero número 3 en Mi Mayor. Y para el segundo juego, Primavera de las Cuatro Estaciones de Vivaldi, que es lo que está sonando ahora. En septiembre del 2010, Nintendo da a saber que se haría un lanzamiento de un tercer Mega Man Legends y exclusivamente para la 3DS. Keiji Inafune comenta que fue encarado por varios fans acerca de lanzarlo años atrás en el 2007, pero que les dijo que no podía hacerlo en el momento. Uretani fue elegido para la tarea de componer para el juego de 3DS, pero en la página designada para que los fans colaboren con el desarrollo del juego se daban consignas para aportar. En la misma página de Capcom estaba el Dev Room, donde vos te hacías un usuario y todo. Uretani se presentó en la página y dejó un mensaje amistoso a los fans diciendo que se va a esforzar para estar al nivel que el juego pide. The Blue Fellow's here. You've got the electronic jammer set up, right? Yes, Miss Tran. Let's see. The voice synthesizer is all set. Okay, begin Mega Man Special Plan 3. Do you think it will work? Maybe it will. Maybe it won't. But that doesn't mean we won't try. Yes, Miss Tran. Finalmente, el 20 de julio del 2011, exactamente a las 9:36 hora del Reino Unido, Capcom publicó un tweet diciendo que es una pena que los fans no se involucraron más. Si hubiéramos visto que había una audiencia para Mega Man Legends 3, la gente cambiaría de opinión. Uy, papá, los fans se pusieron locos porque encima le echaban la culpa a ellos por no aportar. Y encima se había aportado un montón. Claramente, esto no terminó acá. We'll be right back. Inafune-san le pidió a Capcom hacer el juego él solo, pero le negaron el proyecto, lo que causó que últimamente abandone la compañía y que abra una productora propia. Mega Man Legends 3 permanece cancelado hasta el día de hoy, pero eso no hace que los fans bajen las manos. Se creó un grupo en Facebook en el cual juntaron más de 100.000 amantes de la saga para demostrarle a Capcom que no faltan ganas. Y por último, en la página Mega Man Legends Station, la página que creó el grupo de Facebook, los administradores se tomaron el laburo de construir un cohete de escala de 1.5 metros, idéntico al cual construyeron los amigos de Mega Man al final del Legends 2 para bajar a nuestro héroe de la luna. El cohete fue lanzado con éxito el 9 de febrero del 2013 para festejar exactamente un año de la creación del grupo de Facebook y 10 años cumplidos de la página. Hablando de amor... Kinako-san, el planeador web para el proyecto que se hizo de Mega Man Legends 3, Capcom recluta nuevos artistas gráficos cada año. Como parte de su entrenamiento, se les pide que diseñen modelos en 3D de los Servots, esos robotitos amarillos que parecen hombrecitos de Lego. Kinako dice que aunque parezca simple en forma, conseguir el balance de sus expresiones faciales y corporales es bastante complicado. Así que eso lo convierte en un rito de iniciación perfecto para la gente que contratan. Los Servbots están diseminados por los juegos de Capcom, habiendo hecho cameos en, por ejemplo, Mega Man Battle Network como juguetes y en pósters, en Automodelista como adornos para el garage, en Onimusha 3 como parte de un traje alternativo, en el Dead Rising 1 como casco y en el 2 como un arma giratoria, en Pocket Fighter, en Tatsunoko vs Capcom, Street Fighter X Tekken, aparecen en el fondo siempre, sin mencionar que son personajes jugables en el Marvel vs Capcom 2. Siendo los personajes más pequeños al aparecer en un juego de pelea hasta el día de hoy. Igual te quiero ver ganándole a Zangief con un robot de 40 centímetros. Poquito, Nintendo confirmó en una conferencia que Mega Man va a ser un personaje jugable en el Super Smash Bros. Y hay una cantidad inmensa de videos de pibes teniendo nerdgasmos cuando vieron la conferencia. Recomiendo buscar los videos en YouTube. Yo sé que hay gente que no se banca tanto los sonidos digitales y no se pondrían a escuchar horas de esta clase de música, les limaría la cabeza claramente, pero si te fijas bien en algunos patrones de batería y demás estilos dando vueltas por ahí, te vas a dar cuenta que ante la dificultad de tener que hacer música con una computadora que procesa 8 bits o 32 bits, los japoneses se fueron de tema y aumentaron el nivel de calidad a la hora de hacer que suene remotamente parecido a algo que no sea digital. Inventaron patrones que suenen como baterías y sonidos bajos que formarían las bases de las composiciones. Una cosa digna de recordar, digamos. Thank you. importa si ganás, no importa si te matan, siempre vas a obtener un... Un año antes del segundo juego, pero 2 años después del primero, en el 99 sale una especie de precuela de la saga. En ella controlas a la antagonista principal de Legends, a Tron Bohn, la pirata, que necesita rescatar a sus hermanos de un secuestro. Para este juego Gaiden pusieron a otro tipo en el mando de la composición, un tal Toshihiko Horiyama, que trabaja desde el mismo año que Tomosawa y también fue responsable de muchos títulos asombrosos del universo Mega Man. De hecho, su primer laburo, o sea, el flaco arrancó haciendo la banda de sonido del Mega Man X, que le rompió la cabeza a lo pibe. Cabe destacar que los chicos de Mega Man Legend Station realmente se tomaron un laburo fenomenal. Se pudieron dar el lujo de entrevistar a Reika Morishita, que es la cantante de la que hablamos al principio, y también a Keiji Inafune. Y también en su página tienen provistos los pedacitos de audio que usé, así que también les quiero dar crédito por eso. La música de Horiyama siempre tiende a exudar una sensación de tensión dramática muy pero muy buena. Y si no me crees, escuchá pedazo de trolo. de esperar, Toshihiko, como cualquier buen compositor japonés y como ya mencionamos, y esto ya parece joda, usa muchos seudónimos. Aparece como Kirri, KRSK, Kirikiri-chan. Claro, ya se van a la mierda, deben pensar que es tierno o algo. Agrega muchos minijuegos y puzzles o rompecabezas para crear un ambiente único. Y es muy divertido ir descubriendo las habilidades de los Zerbots al regalarles cosas e ir hablando con ellos. Digamos que dan mucha ternura por más gay que pueda llegar a sonar. Catrón la raptan a ambos hermanos. Ella tiene que juntar 1,000,000 de Zenny, que sería la moneda corriente en los juegos del universo de Capcom, para que Loth les devuelva a sus hermanos. Tron se tiene que poner creativa a la hora de juntar la guita y empieza a explorar ruinas, a saltar bancos y meterse en granjas a chorear chanchos. Lo cual suena más fácil de lo que realmente es. Tómame la palabra. Ahora, Don Horiyama no se queda para nada atrás en lo que refiere a títulos bajo el cinturón. Esta bestia peluda compuso básicamente para 10 títulos de Mega Man, entre los cuales están varios Mega Man X y varios Battle Network. Y no solo eso, se mandó un par de Onimusha también, ¿eh? Como para no tenerle envidia al cabeza de arroz este. Tron ya hizo su aparición en el Marvel vs. Capcom 2 y 3, arriba de su armadura metálica y con Zerbots para ayudarla. Y es jodida encima. Como bonus, y porque te quiero, pude rescatar una de las canciones de acción que habría estado en el Mega Man Legends 3. Te dejo para que te deleites tranquilo mientras cerramos el programa. Nomás, el 5 de febrero del 2013, Ben Parfit, un periodista de videojuegos, publicó un artículo acerca de cómo los fans empiezan a odiar un juego por cambios intrascendentes, como cambiarle el color de pelo a Dante, por ejemplo. Los fans lo destruyeron en los comentarios, entre ellos uno empezó a enumerar todos los errores del Devil May Cry, el último que salió, los cambios horribles en los controles, la falta de habilidad, inclusive la baja cantidad de frames por segundo, y le remató el comentario con: ¿podrías seguir? ¿Pero por qué debería hacer la investigación por vos? ¡Auch! Una vez más, muchas, pero muchas gracias por escuchar hasta el final. Esta fue la tercera emisión de Ghost con el especial de Mega Man Legends. Y como siempre, yo soy Max. Los veo en el próximo programa.